Borinquén viene apareciendo ya. Ya se refleja la aurora sobre el campo y la ciudad, y se escucha a la distancia el pito del capataz. A la lucha, compañero, y en la noche ya se va, y el bello sol de Borinquén viene apareciendo ya. Qué linda está la mañana cuando amaneciendo está, qué lindo cantan los gallos que anuncian la Navidad. A la lucha, compañero, que la noche ya se va, y el bello sol de Borinquén viene apareciendo ya. La jíbara se levanta y va rumbo a la quebra, cantando por el trillado, llena de felicidad. A la lucha, compañero, que la noche ya se va, y el bello sol de Borinquén viene apareciendo ya. Y el bello sol de Borinquén viene apareciendo ya.